Hola, ¿qué tal? En la primera parte del tema de la vida de José, el héroe del perdón, conocimos el nacimiento y la juventud de este hombre de Dios, del que se nos habla en el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento, en la Biblia. Ahí conocimos cómo él era el favorito de su padre y cuando crece y se convierte en un adolescente a la edad de 17 años, por el odio y la envidia de sus hermanos, es vendido y trasladado como esclavo al país de Egipto, en donde termina en la casa de un alto funcionario egipcio llamado Potifar, quien le pone a cargo de toda su casa, pero a través de una intriga, la esposa de su amo lo inculpa de quererla violar siendo una falsedad, y José termina en la cárcel. Ahí fue donde nos quedamos en la última enseñanza de la vida de José, héroe del perdón. Continuemos, pues, con esta historia. Y Dios parece haber dejado solo a José. Y José sale y no sabe qué va a pasar, pero se lo espera. Mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. Y el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. José va de arriba abajo, de ser el hijo preeminente, a ser el hijo del pozo. Y luego del pozo, a ser esclavo de los ismaelitas, y de los ismaelitas, a ser esclavo en el palacio de Potifar, y del palacio, una vez más, al calabozo. ¿Se dan cuenta? ¡Qué tremenda historia! Pero José, una vez más, se sujetaba y confiaba en Dios, y Dios lo volvía a hacer prosperar. A pesar de su humillación, dice en el capítulo 40, en el capítulo 40, ¿cuántas veces, haciendo un paréntesis, cuántas veces te tendría que poner a prueba a Dios para que te dieras por vencido con Dios? ¿Se dan cuenta? Nosotros a veces a la primera ya estamos medios enojados con Dios, ¿no? Y José ha aguantado mucho, la verdad. Y dice el capítulo 40, vámonos para allá. Ahora ya está en la cárcel. Y resulta, qué coincidencia decimos nosotros, ¿no? Que después de estas cosas sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto. El faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. El jefe de los coperos era un líder sobre no solo lo que el rey tomaba, sino sobre todo sus viñedos. Y el jefe de los panaderos era el jefe de toda la comida. Dice el pasaje que tuvieron un sueño cada uno, que estaban bajo custodia en la casa del capitán, versículo 3. Y luego dice en el capítulo 40, versículo 6, que José vino a ellos por la mañana y los observó, y aquí estaban decaídos, y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en la casa de su señor: ¿por qué están sus rostros tan tristes hoy? Y ellos respondieron: hemos tenido un sueño y no hay nadie que nos lo interprete. Fíjense lo que dice José: ¿no pertenecen a quién? ¿A Dios las interpretaciones? José no ha perdido el rumbo, él sabe quién es y los dones que le ha dado Dios. Dice: cuéntenmelo. 9. Contó pues el jefe de los coperos a Josué su sueño y le dijo: en mi sueño aquí había una vid delante de mí, y en la vid había tres sarmientos, tres racimos, tres ramas. Y al brotar sus yemas, aparecieron las flores y sus racimos produjeron uvas maduras, y la copa del faraón estaba en mi mano. Así que tomé las uvas y las exprimí en la copa de faraón y puse la copa en la mano de faraón. Entonces José le dijo, ahí te va la interpretación: en 3 días, así como tres ramas, 3 días, Los tres sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días Faraón levantará tu cabeza, te restaurará a tu puesto y tú pondrás la copa de Faraón en su mano como acostumbrabas antes cuando era su copero. Versículo 14. Todos, escuchen bien. Solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien. Y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón, que me saques de esta casa, porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. ¿Perciben el dolor de José? ¿Lo perciben? ¿Lo perciben? Él está esperando en Dios y dice, no, mejor yo busco ayuda aquí porque nadie me ayuda. José sabía que los sueños se iban a cumplir y le dice, cuando te saque el faraón, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, yo la verdad estoy inocentemente aquí. Y dice, cuando el jefe de los panaderos, 16, vio que había interpretado favorablemente, dijo a José, yo también tuve un sueño, y le cuenta el sueño, le dice que traía unas canastas llenas de pan encima de la cabeza, atravesando el patio, y que venían las aves de rapiña y querían comerse el pan. Y él las espantaba, como esperando, pues así como les dio una buena interpretación al otro, que me la dé también a mí. Y le dice él, José, ¿quieres la interpretación, verdad? Sí, sí, dime. En 3 días te va a llamar el faraón y te va a cortar la cabeza. No me profetices, dice. No me profetices, José, de esas. Versículo 19. Faraón te quitará la cabeza de sobre ti, te colgará en un árbol y las aves comerán tu carne. Sucedió que al tercer día, versículo 20, que era el día del cumpleaños de Faraón, este es un gran banquete para todos sus siervos y que se cumplen las palabras de José. Lo interesante es que en el versículo 23 dice, mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. ¡Otra vez! Otra vez, y es más, dice el versículo siguiente, capítulo 41, versículo 1, y aconteció que al cabo de ¿cuánto? 2 años, 2 años refundido en la cárcel, injustamente. No levanten la mano, pero ¿alguien aquí ha estado en la cárcel? Les aseguro que no es muy feliz. No son como las cárceles de Estados Unidos, ¿eh? Con aire acondicionado, con cable en la sala compartida. Si las cárceles de Estados Unidos, cárcel es cárcel, pues las cárceles de Egipto no han de haber sido muy agradables. Han pasado años. Ahorita vamos a ver cuántos años. Dice en el versículo, se las voy a narrar porque es una historia muy larga. Faraón tuvo 2 sueños, ustedes los conocen, ¿no? En un sueño era de vacas y otro sueño era de espigas de trigo. Él comparte sus sueños y nadie se los quiere interpretar. Entonces, el copero se acuerda y dice, he pecado, se me olvidó que un hebreo cuando estaba en la cárcel me dijo lo que me iba a pasar a través de un sueño y se cumplió. Entonces, mandan a traer a José. Lo afeitan, lo bañan, lo visten y lo traen delante del faraón. Y le dice, tuve 2 sueños, tú me los puedes interpretar. Y dice, yo no, pero Dios los va a interpretar. Elohim los va a interpretar. Y el primer sueño dice que salieron 7 vacas robustas del río Nilo. Y después de esas 7 vacas vinieron otras 7 vacas delgadas, horribles, y devoraron a las primeras 7. Y se acabó el sueño. El segundo sueño, se levantaban 7 espigas frondosas, llenas de fruto, de grano. Y después de ellas se levantaron otras 7 espigas secas, horribles, quebradizas, sin fruto, y se comen a las espigas frondosas. Y le dice José, el sueño repetido es que seguro lo que va a pasar, su majestad, es que son 7 años de abundancia que vienen para Egipto. Y después de esos 7 años, 7 años de escasez. Y después de interpretarle los sueños, le da un consejo. Y le dice, yo le aconsejo que se busque un hombre, un varón, un administrador, que se ocupe de cobrar la quinta parte de todas las cosechas a todo su pueblo en los años de abundancia y las almacene para que cuando vengan los años de escasez tenga Faraón para darle de comer a su casa y a todo Egipto. Esta palabra es segura y se va a cumplir. Y dice la Biblia que Faraón voltea con todos sus oficiales y dice: ¿acaso habrá alguien mejor en todo Egipto que tenga semejante contacto con Dios, que pueda hacer ese trabajo mejor que él mismo, José? Y le dice que se quite el anillo y dice: por lo tanto, yo decreto que tú vas a ser ese hombre y en todo Egipto nadie va a levantar ni siquiera un pie sin tu permiso, le dice. Le da el anillo, le dice: háganlo pasear sobre mi corcel y nadie va a hacer nada en Egipto sino por la boca de José. Y de estar en el pozo, Dios lo sube al palacio. Dice el texto hebreo que José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón. ¿Cuántos años tenía cuando lo vendieron como esclavo? 17. Y ahora tiene 30 años. 13 años de pruebas. 13 años donde Dios puso a prueba su carácter hasta lo más difícil, al riesgo de la muerte muchas veces. Y entonces la Biblia dice que José empieza a trabajar. Y empieza en los años de abundancia y empieza a construir graneros. Y empieza a almacenar el grano y almacenar. Y se llenaban esos graneros y construyó mayores y almacenar. Y después, dice la Biblia, pasaron los 7 años de abundancia. Y almacenaron granos como ninguna época ha sucedido. Pero el hambre llegó a Egipto y a todas las naciones y a la tierra de Canaán, dice el texto. Y pasaron 1 año y pasaron 2 años. Y entonces el hambre alcanza a la familia de José. Y ahí vamos a la gran prueba final de la vida de José. Y quiero que me acompañen, por favor, ahí al capítulo 42, donde vamos a ver en la recta final lo que sucede. Dice el versículo 7, cuando José vio a sus hermanos, los reconoció. Por causa del tiempo, resumo. Llega el hambre a la tierra de Canaán. Jacob le dice a sus hijos: nos estamos muriendo de hambre y he oído que en Egipto hay pan, hay grano. Lleven pues dinero y compren grano en Egipto para que vivamos. Y van los 10 hermanos de José a Egipto. Han pasado muchos años. Ahora José es el señor de la tierra. Y la Biblia dice ahí en el versículo 7 que cuando ellos entran, José los reconoce, pero fingió no conocerlos y les habló duramente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Y ellos dijeron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: sois espías, habéis venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. Entonces ellos le dijeron: no, señor mío, sino que tus siervos han venido para comprar alimentos. Y me voy a brincar hasta el versículo 20. Traedme a vuestro hermano menor para que vuestras palabras sean verificadas y no moriréis. Y así lo hicieron. José les pregunta mucho acerca de su familia. Él quería saber de su papá y de su hermano menor. Y ellos le dicen: sí, mi papá está allá, tenemos a nuestro hermano menor. Y entonces él dice: ok, si no son espías, vayan y tráiganme a su hermano. Y entonces se pone difícil la situación. El versículo 21 dice: entonces se dijeron el uno al otro: verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchábamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y Rubén les respondió diciendo: no os dije yo, no pequéis contra el muchacho y no me escuchasteis. Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Sin embargo, no sabían que José los entendía, porque había un intérprete entre él y ellos. Ellos habían estado, José hablaba en egipcio y había mandado a traer para disimular un traductor, y ellos hablaban en su idioma hebreo, pero José todo entendía. Y dice la Biblia que José se contiene y se retira y llora. ¿Tú qué hubieras hecho? Mínimo, se los eches en cara, ¿no? ¿No que no se iban a postrar? Dice la Biblia, no sé si observaron el texto ahí, pero lo dice muy claro, donde leímos, dice que José se acordó de sus sueños. ¿Se dieron cuenta? Él, yo creo, por mucho tiempo dijo, esos sueños fueron un error. Me confundí, no pudieron haber sido verdad. Y Dios le hizo acordarse de los sueños y le demostró que sí eran de Dios. No tenemos el tiempo para ver cuántas veces estos capítulos de Génesis nos van a decir que los hermanos de José se postraron delante de José. Y los hermanos de José se postraron hasta el suelo delante de José. Dios se encargó de cumplir esos sueños. Dios los cumplió. La historia es larga, pero finalmente José, en el versículo 24, se apartó José de su lado y lloró. Y cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. Y les dijo, ni vuelvan si no traen a su hermano menor. Se van ellos, pasan 2 años y dice en Génesis capítulo 45, vámonos para allá, la recta final de la enseñanza, dice que los hermanos finalmente regresan con su hermano menor, con más dinero, y José ya no puede más. José ya no soporta, y dice en el versículo 5, ahora pues no os entristezcáis. Bueno, dice el versículo 1, Génesis 45. José no pudo ya contenerse delante de todos los que había estado junto a él, y exclamó, ¡haced salida todos de mi lado! Versículo 3, y José dijo a sus hermanos, yo soy José, vive todavía mi padre. Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese por haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. ¿Alguna vez has pensado que eso difícil que te pasó, Dios lo permitió? Dios está haciendo un plan cumplir en nuestras vidas. Que los planes de Dios son superiores a nosotros mismos. Y en nosotros está someter nuestra voluntad y decirle, Señor, aquí estoy para hacer su voluntad. Y confiar en Dios. Quizás hay personas de las que tú estás distanciado y les tienes coraje y rencor por lo que ellas te hicieron. ¿Y tú vas a seguir echándole las culpas a esas personas o vas a decirle a Dios? Miren las palabras de José. Son palabras proféticas y poderosas. No os entristezcáis ni os pese por haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. ¿A quién atribuyó José todos sus pesares? Dios dijo, Dios lo permitió. Dios lo permitió. Todavía faltan pruebas difíciles. Vuelve el padre de José, se reencuentran, se aman con su hermano menor y tienen años muy lindos en la vejez. Pero llega el día en que se muere el papá de José. Se muere el papá de José. Y terminamos con esa parte de la historia en Génesis 50. Dice en Génesis capítulo 50, si quieren acompañarme, en el versículo 15. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, ya han pasado muchos años después del reencuentro. Dicen, quizás José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó antes de morir diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Hermanos, han pasado décadas. Han pasado décadas. Y José todavía llora. Han pasado décadas y José todavía llora. No sean ingenuos, por favor. Hay heridas que ustedes han sufrido que van a doler por muchísimo tiempo. Van a doler. Y aunque ustedes confíen en la soberanía de Dios, hay heridas que ustedes sufrieron, injusticias, que van a seguir doliendo. Y tienen que llorar. Y llorarlas. Y hay que llorarlas. Pero no vamos a dejar que esas nos determinen. Ahora, quizás entre nosotros, hay personas que no son como José. Hay personas que son como sus hermanos, que han causado esas heridas. Nos admiramos de los hermanos de José. ¿Cómo puede haber gente tan cruel y tan implacable en la misma familia? Pero si tenemos que darles un mérito, ¿saben que ellos con el paso de los años se humillaron y le pidieron perdón a su hermano? ¿Y usted cuándo se va a humillar? ¿Usted cuándo va a reconocer su pecado? Ellos al menos tuvieron la humildad al final de reconocer el daño que hicieron. Y José todavía lloraba, pero Dios se glorificó. Las palabras de José hacen eco de la persona de nuestro Señor Jesús. Dice José ahí mismo en Génesis, versículo 20, 19 y 20. José les dijo: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman. Yo proveeré por vosotros y por vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Ese es un hombre increíble. Alguien como nuestro Señor Jesús. Eso es lo que Jesús hizo. Jesucristo soportó toda la envidia, todo el pecado de todos nosotros, lo llevó sobre sí mismo, sufre, y todavía Jesucristo nos extiende su perdón, provee para nosotros vida y sustento cada día de nuestra vida. Qué hermosa historia la de José. La vida de José termina haciendo que los descendientes de su familia le prometan que cuando ellos salgan de Egipto se lleven sus huesos y los sepulten allá en la tierra prometida, donde descansan los restos de sus padres, deseando honrar a Dios hasta el final. ¿Qué lecciones aprendemos de la vida de José? En primer lugar, la historia de José nos enseña a sobreponernos a las adversidades e injusticias por medio de la confianza en Dios y del trabajo excelente. ¿Se dieron cuenta? José fue un hombre de excelencia en todo lo que hacía. En lugar de estar lamiendo las heridas, se ponía a trabajar. Sobresalía con su trabajo para ganarse el favor de su gente y Dios lo miraba con su bien y lo prosperaba. Él pudo confiar sus tragedias a Dios y a través de su trabajo se abría camino. Segunda lección. Bueno, ¿y usted? ¿Qué hace con sus heridas? ¿Se distingue usted por su trabajo? Segunda lección, José nos enseña a mantener la integridad por amor a Dios. Debe haber un día en la vida de un cristiano cuando el cristiano dice: no voy a hacer esto porque sería pecar contra Dios. No solo porque lo miran. ¿Cuándo va a llegar ese día en nuestras vidas? Ay, nadie me ve. Tercera lección, la vida de José nos enseña que algunas heridas en el alma duran mucho tiempo. Si el perdón fuera tan fácil como pronunciar "te perdono", ¿verdad? Sí, el perdón comienza cuando nosotros decimos, te perdono, pero tarda mucho tiempo en sanar y el dolor en procesarse. 4. José nos enseña que es posible perdonar lo que parece imperdonable. Se puede perdonar, aunque duele mucho, aunque duele. El perdón se tiene que otorgar, pero sanar el dolor toma tiempo. Así que si nosotros lastimamos, necesitamos saber esperar con respeto a que la otra persona se recupere del dolor y no presionarle. Otra lección que nos enseña es que debemos procesar intelectualmente, pero también emocionalmente y sobre todo espiritualmente las tragedias de nuestra vida. Al fin de cuentas, José, ¿qué dijo? Dios permitió esto. Otra lección que en la vida de José nos enseña es que los sueños proféticos auténticos se van a cumplir a pesar de los obstáculos. Si Dios tiene un plan para tu vida, no te tienes que preocupar por hacerlo cumplir a fuerzas. Dios va a tener cuidado de hacerlo. Y sobre todo, la vida de José es un tipo de Cristo. Un inocente que fue entregado por la maldad de sus hermanos, pero Dios lo usó a él para salvarlos a ellos. Quizás usted esté escuchando este mensaje y se siente herido, se siente lastimado, se siente emocional o incluso espiritualmente discapacitado, atorado, estancado por causa de una circunstancia, de una injusticia que llegó a su vida y que usted no ha podido resolver. Pues tal vez este es el momento en el que usted tiene que entregar ese problema en las manos de Dios y confiar, así como hizo José, con respecto al abuso que sus hermanos hicieron contra él. Usted también puede confiar en Dios, que Él todas las cosas las usa para bien a aquellos que lo aman. Entréguele a Dios ese rencor, ese dolor, ese resentimiento que le ha atormentado, si aún no lo ha hecho. A través de estas palabras, solo dígale: Dios mío, quiero pedirte que me sanes. Perdono a esta persona que me lastimó. Y ahora diga el nombre de la persona. Diga su nombre. Mencione al ofensor de manera específica. Diga: perdono a esta persona y te pido que tú me sanes, que me permitas entender y llegar a ver lo que tú querías lograr en mi vida o a través de mi vida por echando mano de esa tragedia que me lastimó. Te pido que hoy comiences a obrar tu sanidad interior en mi alma y que yo sea capaz de procesar mi dolor hasta el día que yo esté sano y pueda sentir que esa herida pasada no me estorba más para cumplir mi destino. Ahora, antes de terminar, queremos invitar a cualquier persona que no ha puesto a Jesucristo como su Señor y Salvador, que se arrepienta, que haga las paces con Dios el Padre para que también Dios pueda perdonarle a usted por medio del arrepentimiento de todos sus pecados y de la fe en Jesucristo. Jesucristo fue enviado del cielo por nuestro Padre Celestial para cargar con nuestros pecados en sí mismo, muriendo por nuestros pecados a fin de que si nosotros nos arrepentimos y creemos en Él y confiamos en su sacrificio perfecto y suficiente, podamos recibir el perdón de nuestros pecados, hacer las paces con Dios y comenzar una nueva vida. Si usted es esa persona que necesita ese nuevo comienzo con Dios, quizás puede tomar la decisión diciéndole estas palabras: Dios mío, me arrepiento de todos mis pecados. Lamento haberte ofendido. Tú eres santo, perfecto, y yo he fracasado espiritualmente. Me arrepiento, Señor. Te pido que me limpies y me laves de todos mis pecados y que la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesucristo me ayuden con salvación, con perdón. Acepto que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador y pongo toda mi confianza en Él y en su sacrificio a fin de que podamos estar en paz tú y yo. Lo pido humildemente en el nombre de Jesús. Amén.